¿Están cansados? No. Bueno, no. Vamos con una más entonces. Pepe. A bailar y dice muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo. Son así, son chitos, me escuchan cumbia, cumbia, reggaetón. El baile lo vamos a hacer tocar y el sonando Pepe. Pase, pase, pase tropical.